Danger Zone, una canción de la banda sonora de la película Top Gun, interpretada por Kenny Loggins, que alcanzó el segundo lugar de la revista Billboard en 1986. Mañana 7 de diciembre es el Día de la Aviación Civil y vamos a seguir con uno de los grandes momentos musicales de Lenny Kravitz en los 90. Fly Away. Wish that I could fly into the sky, so very high, just like a dragonfly. I'd fly above the trees, over the seas, and all the degrees, to anywhere I please. Con una canción de su álbum Five, que alcanzó los primeros lugares en Estados Unidos en 1999, Fly Away. Y vamos a continuar con uno de los grandes grupos de los 90, los Red Hot Chili Peppers, con una canción donde comparan la música con un aeroplano que los lleva a un sitio más alto. Comparan el aeroplano con el poder de la música como una fuente de escapismo y de libertad. Los Red Hot Chili Peppers con Aeroplane. Slap me if before I start to rust, before I start to decompose. Disappear. I can make it disappear. Have no fear. I like fancy spikes with pain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Somber, sweet, and sour chain, and music is my aeroplane. It's my aeroplane. Measure spikes with. Sitting in my kitchen, hey girl, I'm turning into dust again. My melancholy baby, the star of Mazzy, must push her forth inside of me. Una de las canciones más reconocidas de los Red Hot Chili Peppers, que ya están grabando su nuevo disco de estudio tras el regreso del bajista John Frusciante. Y ahora vamos a 1990 con una de las grandes canciones de los Foo Fighters, Learn to Fly. Yeah. Learn to Fly de los Foo Fighters, que recientemente lanzaron Shame in Shame, una canción que será parte del próximo álbum de la banda de Dave Grohl, que se lanzará en el 2021. Y continuamos con la banda Technopop OMD, que surgió a finales de los 70 en Liverpool. Y esta controvertida canción hace referencia al nombre del bombardero B-29, responsable de dejar caer la primera bomba atómica del mundo sobre Hiroshima en 1945. Enola Gay, OMD. Enola Gay es el título de esta canción de OMD, y Enola Gay fue el nombre del bombardero B-29 que lanzó la primera bomba atómica utilizada durante la Segunda Guerra Mundial sobre Hiroshima en Japón, que causó más de 140.000 muertos. Y ahora volaremos en un B-52 al pasado para recordar una de las mejores canciones del movimiento New Wave de los 80, B-52 con Love Shot. A faded sign at the side of the road that says 15 miles to the Love Shack. Love Shack, yeah, yeah. I'm heading down the Atlanta highway, looking for the love getaway. Headed En los 94.9 de la FM. Continuamos con Happy Hour, que a esta hora presenta los mejores clásicos en la FM 94.9. Mañana 7 de diciembre es el Día Mundial de la Aviación. Y vamos a continuar con U2, que es un avión espía de Estados Unidos. Se dice que el grupo tomó el nombre por un avión U2, U2, que los rusos derribaron en los días del nacimiento de Bono, pero también porque les gustó el juego de palabras, ya que se pronuncia igual a tú también en español, U2. Vamos a escuchar a los irlandeses con Elevation. Sing, but I've got soul, but go. Won't you tell me something true? I believe in you. Elevation, el nombre de la canción con la que Bono bautizó a su compañía de inversiones que le ha permitido elevar de gran forma sus ingresos. Elevation de U2. Y seguimos con una banda de San Francisco, California, que inicialmente se llamó The Jefferson Airplane. Luego cambiaría su nombre por Jefferson Starship y finalmente Starship. Y ellos popularizaron en 1986 esta canción, Sarah. de Starship, que 1986 llegó al número uno en las radios norteamericanas con esta canción interpretada por su vocalista Mickey Thomas. Y ahora, hablemos de pilotos. Y en sus inicios, los integrantes de Stone Temple Pilots vieron un logo de la compañía de aceites para carros STP que les encantó y decidieron que el nombre de la banda, cualquiera que fuera, debería llevar las iniciales STP. Así que probaron y probaron hasta que llegaron a Stone Temple Pilots. Y los vamos a escuchar con Interstate Love Song. Interstate Love Song, con los Stone Temple Pilots, y el pasado jueves se cumplieron 5 años de la muerte de su vocalista Scott Weiland. Mañana, 7 de diciembre, es el Día Mundial de la Aviación. Y seguimos con una canción que tiene que ver con Michael Jordan, la leyenda del baloncesto, de quien muchos afirmaban no saltaba, sino que volaba al encestar. Esta canción hizo parte de la banda sonora de la película Space Jam. R. Kelly con I Believe I Can Fly. I used to think that I could not go on, and life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love.

de Paul McCartney and Wings, y aunque el título sugiere una relación con el tema de la aviación, se dice que Jet era el nombre de uno de los perros de Paul McCartney y su mascota fue la inspiración de esta canción. Estamos llegando al final de Happy Hour, que siempre les trae la mejor música de todos los tiempos, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre vamos a escuchar a Aerosmith. Se dice que esta era una palabra que el baterista Joey Kramer escribía en todas las hojas de su cuaderno en el colegio porque pensó que sonaba bien. Hoy, el logo de Aerosmith es uno de los más conocidos del mundo del rock. Las famosas alas aparecieron por primera vez en 1974 y se mantienen vigente hasta hoy, volando en el mundo del rock. De 1993, Aerosmith con Living on the Edge. Something wrong with the world today. I don't know what it is. Something's wrong with our eyes. We're seeing things in a different way. And God knows it ain't his. It sure ain't no surprise. We're living on the edge. The light bulb's getting dim. The meltdown in the sky. If you can judge a wise man by the color of his skin, maybe you're a better man. FM regresa en momentos con Carlos Sarria. El aislamiento nos dio la valiosa oportunidad de compartir y de ganar tiempo de calidad al lado de los que queremos. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Celebremos estas fechas con responsabilidad. Un mensaje de RCN Radio. ¿Cómo así? ¿Y me devuelven una parte de lo que pagué? Sí, señor. Pagando con tu tarjeta de crédito BBVA, recibes 30% de cashback, porque compartir con tu familia y amigos es un gran plan. Busca beneficios BBVA en Google y encuentra un comercio diferente cada fin de semana. BBVA, creando oportunidades. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Devoluciones de máximo 100 mil pesos. Sábado 15 de junio del 2020, 5 de la mañana, Santa Marta. Durante nuestra ausencia, la bahía más linda de América se renovó. Si vas a volver al paraíso, hazlo responsablemente. Apoya el turismo ecosostenible en www.cervezacorona.co. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Esta Navidad, en Unicentro Bogotá, los regalos van por nuestra cuenta gracias al poder de dar una mano. Acompáñanos este 7 de diciembre a vivir una noche llena de fe y esperanza. Te esperamos en la zona de banderas del parqueadero de Unicentro desde las 6:30 p.m. Conoce toda nuestra programación en www.unicentrobogotá.com/el poder de dar una mano. Más que una mascota, eres mi mejor compañía. Tus lengüetazos y ronroneos fueron la mejor manera de comenzar el día. Cuando extrañé a mi familia, estuviste conmigo. Gracias, porque lo mejor de mi año eres tú. Gabrica, expertos en mascotas. Cuando compras Agua Salva, te estás hidratando y al mismo tiempo ayudas a proteger más frailejones, más osos de anteojos, más vida para nuestros páramos colombianos. Más Salva, más vida. Llegó el gran juguetonazo a Falabella y Falabella.com. Solo hasta el martes 8 de diciembre, aprovecha hasta el 50% de descuento en juguetes para niñas, niños y bebés, pagando con cualquier medio de pago. Los mejores juguetes para regalar los encuentras en Falabella y Falabella.com. Promoción válida del 4 al 8 de diciembre de 2020 y vas a agotar existencias. 10.000 unidades disponibles a nivel nacional. Aplica para referencias seleccionadas. Más información en Falabella.com. Bienvenido a casa, tu lugar de entretenimiento, descanso y seguridad. Invierte en tu tranquilidad y la de tu familia. Visita la gran vitrina inmobiliaria del 17 de noviembre al 15 de diciembre. Conoce más en www.granvitrinainmobiliaria.co. El espacio ideal para adquirir vivienda. Las tendencias que le dan la vuelta al mundo, tus personajes favoritos y toda la información del mundo del entretenimiento están en Super Like. Mucho más que un like, mucho más de lo que te gusta. Super Like, todos los días en Noticias RCN. Super Like, Super Like. Canal RCN, nuestra tele. Llega el nuevo Mr. Titi Sana, aromáticas y tés. Prueba su delicioso sabor y despierta tu lado más cálido. Prefiere el té. Elige Mr. T. Esta Navidad en Unicentro Bogotá, los regalos van por nuestra cuenta, gracias al poder de dar una mano. Acompáñanos este 7 de diciembre a vivir una noche llena de fe y esperanza. Te esperamos en la zona de banderas del parqueadero de Unicentro desde las 6:30 de la tarde. Conoce toda nuestra programación en www.unicentrobogotá.com/el poder de dar una mano. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Si no puedes sacártela de la cabeza y se acelera el corazón pensando en su grandioso patio. Cómprate esa casa ya. Estamos en la gran feria de la vivienda con tasas y beneficios especiales. 100cuadras.com. Cuadra todo.